Decíamos que la labor del anciano, del ángel, en este caso el mensajero de cada iglesia, y aquí habla en una forma singular, pero no es que solamente debe haber uno, pero el Señor lo habla de esta manera para responsabilizar a los que están guiando la iglesia del estado, de por qué la iglesia está así, en qué ellos no han sido fieles a la palabra del Señor y en qué sí han obedecido. Por eso el mensaje va dirigido a él y él tiene la responsabilidad de transmitir la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Si él la cambia por cualquier cosa, porque no le conviene decir esa palabra o porque con otra sacará más provecho, con esta quedará mal, entonces no la digo, mejor digo palabras más suaves o lisonjeras, ¿no? O aduladoras que pues satisfagan el comezón de oír de mis de los que escuchan, entonces estarán siendo agradables y bueno, y dirán qué lindo habla el pastor, qué lindo habla este maestro. Ahí me gusta ir, ¿no? Porque me divierte, porque me son bonitos, ¿no? Y pasa un tiempo placentero, pero finalmente son las palabras de un hombre. Porque a lo largo de la escritura vemos que justamente la palabra del Señor no nos lisonjea, amados. No hace que nuestras obras pasen por agua tibia, sino más bien todos los profetas no hablaron palabras fieles, verdaderas, no halagüeñas, porque ¿de qué tendría Dios que alabarnos a nosotros? ¿De qué Dios tendría que hablar buenas cosas de nosotros? Cuando más bien debemos ser animados, exhortados, llamados y reprendidos a dejar el pecado y a seguir en el camino de santidad, en la sincera fidelidad a Cristo. Por eso que el mensaje es así. Ahora no es una reprensión para desanimarnos. Es una reprensión para hacernos ver como Dios nos ve y para que nosotros nos conformemos a Cristo, para que veamos cómo Él nos mira, porque cada uno de nosotros tiene un autoexamen muy bueno, muy justificable. Cada uno de sí mismo dice cosas tan buenas, ¿no? Porque casi ninguno de nosotros se califica mal. Todos, hacia nuestro propio examen, pasamos aprobados, pero ante el examen de Dios, desaprobamos absolutamente todos. Todos nos hemos corrompido, todos hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde Adán hasta nuestros días, no ha habido un solo hombre que haga el bien y nunca peque. No ha habido. Y los hijos de Dios lo hemos entendido por gracia y hemos venido al arrepentimiento, a creer en Jesucristo como nuestro Salvador y también Señor. Y esto hemos procedido por gracia, porque también amábamos nuestro pecado. Lo bebíamos como agua y no nos cansábamos de hacerlo, y al día siguiente lo volvíamos a hacer. Y nos deleitábamos en inmundicia tras inmundicia, hasta que Dios vino a nuestras vidas y puso un freno por gracia. Y Dios usó a muchos hermanos para esto, y en muchos casos también a pastores fieles. Y aquí este mensaje es escrito al ángel de la iglesia. Y él es el responsable de transmitir esta enseñanza a la iglesia, en este caso, que quedaba en Pérgamo. Pérgamo era la ciudad que quedaba más al norte de estas siete iglesias. Y es interesante porque el Señor habla a Éfeso, habla a Esmirna, habla a Pérgamo, habla a Tiatira, habla a Sardis, habla a Filadelfia y habla a Laodicea, ¿no? Él hace todo un recorrido por las ciudades, ¿no? Y empieza ahí por Éfeso, ustedes pueden verlo luego en el mapa. Y esta ciudad de Pérgamo era una ciudad muy importante. Si uno estudia la historia, puede ver que en esta ciudad había una de las bibliotecas, la segunda biblioteca más grande del imperio de entonces. solamente era superada por la Biblioteca de Alejandría. Y en ella había una capacidad para 200.000 pergaminos. Algunos creen que el nombre de la ciudad se debe a eso, a que acá se hacían los pergaminos o a la biblioteca que estaba en ese lugar. Era una ciudad donde dice la escritura, donde el Señor dice, donde moras, donde está el trono de Satanás. En esta ciudad había un altar a Zeus, un altar muy importante, al cual muchos venían para adorar a una de las principales deidades de la mitología griega. Un engaño, toda esta enseñanza de dioses y semidioses, y Zeus era uno de los dioses principales, uno más, ¿no? Pero uno de los principales, y era adorado, y el Señor llama a esto el trono de Satanás. Allí estaba la iglesia de Pérgamo, en esta ciudad donde se levantó incluso un templo al dios de la medicina, a Telésforo, ¿no? Y él, hijo de otro semidios, ¿no? Toda una serie de mentiras que a veces ni me gusta hablar porque son puros mitos, pero ahí le dedicaron un dios. Ahí fue Galeno, uno de los médicos de Marco Aurelio, el emperador que antes fue médico de los gladiadores, ahí fue y edificó y contribuyó a que este templo se hiciese a este dios, ¿no? Hijo de otro supuestamente dios, y todas estas mentiras creadas por los griegos y creídas tristemente por el mundo hasta hoy en día. Bueno, ahí se reunían los principales médicos de todas las ciudades, hacían sus principales simposios. Y justamente una de las figuras que ellos adoraban es justamente lo que hasta hoy en día, utilizan los médicos como su escudo, ¿no? El escudo de los médicos, que es un báculo con una serpiente enrollada, ¿sí? Este era el escudo de este dios, de este templo, y por eso el Señor le dice dónde mora Satanás. Ellos adoraban a las serpientes, y justamente este dios era retratado así, ¿no? Tiene un altar con serpientes subiendo. Ellos habían estudiado las propiedades de muchas plantas, porque la medicina en primera instancia se hizo de eso y hasta ahora, ¿no? El descubrir las propiedades de las plantas. ¿Quién creó las plantas? El Señor. ¿Para qué las hizo? Para nuestro bien. Pero ellos le atribuyeron a estos dioses inventados por ellos mismos. Por eso que a los médicos hoy se le llama galenos, en honor a este hombre que le edificó este templo a estas deidades. Por eso le llaman galenos, ¿no? Por ese hombre que nació ahí en el año 131 y tuvo una carrera de estudio de medicina. Y el Señor le dice a esta iglesia que moras allí, donde mora Satanás, donde los hombres habían cambiado la honra y la gloria a Dios. Y se la habían dado a Satanás, creyendo que la sabiduría estaba en descubrir las cosas, las propiedades de las diferentes plantas y minerales que el Señor había creado. No, no, eso no es la sabiduría. Eso es un conocimiento que se puede adquirir. La sabiduría verdadera estaba en quien las había creado. Y ese era Dios. Pero ellos ahora se la atribuían al descubridor, ¿no? Cosa que siempre ha hecho eso el hombre, honrar no al dador del don, sino al que descubre, ¿no? Y hasta ahora sigue habiendo estas honras que nos tributamos los unos a los otros. Amados, allí estaba esta iglesia. Y esta iglesia, al igual que Esmirna, en medio del sufrimiento y la tribulación, retenían el nombre del Señor, permanecían fieles. Como dice el versículo 13, y no, pero retienes mi nombre, a pesar de estar en este lugar que seguramente era atacado por el conocimiento de aquellas personas, seguramente tenían en poco a los cristianos porque no conocían, o si la conocían, no hacían alarde de estas cosas, pero sin embargo ellos sí se entronizaban, pero ellos retenían el nombre del Señor, permanecían fieles a la enseñanza, a la doctrina del Señor. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, no había negado el medio para poder llegar al Padre. No había negado la gracia del Señor, de que solamente en Él y por medio de la fe podemos tener salvación. No la había negado. Es decir, no se había vendido, como vamos a ver otras iglesias que tuvieron en poco el Evangelio del Señor y negociaron la fe y cambiaron. Esta iglesia no había negado la fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que posiblemente decía eso yo, fue el pastor de esta iglesia, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ni aún en los días más difíciles, donde una persona como Antipas, el Señor llama, mi testigo fiel. Esta iglesia, hermanos, tuvo hermanos fieles que enseñaron fielmente la palabra de Dios. Tuvieron siervos a los cuales el Señor los colocó allí conforme a su corazón y fueron retenedores de la palabra fiel tal como así había sido enseñada. Y eso es lo que Dios requiere en cada generación. Nosotros pasaremos, amado, y seremos juzgados si fuimos fieles a la palabra de Dios o si no, o si la cambiamos. En caso de Antipas y de los que seguramente habían escuchado la palabra de él, seguían fieles al Señor, donde moraba Satanás. Satanás había hecho de esta ciudad su culto, no solo por tener el altar de Zeus, sino porque ya era entronizado este conocimiento que se levanta contra el conocimiento del Señor. Hermanos, el Señor ha sanado. Finalmente, Él es el que provee de salud a las personas. Él puede usar cualquier medio. Puede usar la medicina o no puede usarla. Yo les contaba hoy día en la mañana en la enseñanza que el Señor sanó a mi hija. Los médicos me decían, le estamos poniendo esto, pero esto no es para que se sane. El riñón no tiene cura, me dice. No hay medicina para el riñón. Y yo le digo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente preservarle la vida, a ver si reacciona. Y entendí, hermanos, allí que el poder está en el Señor. Y en el, hermanos, no confiemos en las cositas que estamos tomando, gotitas y estas cosas, que finalmente también es una creación de Dios. Pero algunas personas las están tomando, pero igual están muriendo. Porque la vida y la muerte están en la mano de Dios. No está en la medicina, no está en la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Descansemos en el Señor. Y dice la Escritura acá, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, cuando el Señor dice pocas, es justamente porque son pocas, pero no por ser pocas no son graves. ¿No? Algunos tienden a minimizar estas pocas cosas que el Señor tiene. Tiene contra esta iglesia. Estas pocas cosas que tenían el Señor, por esta causa el Señor le va a pedir que se arrepienta y le va a decir que si no lo hacen, incluso Él va a ir y pelear. Vamos a ver eso más adelante. Las cosas que, a pesar de que todavía retenían el nombre del Señor, de que no habían negado la fe, que habían permanecido en los momentos más difíciles, habían dejado entrar algunas cosas a la iglesia. Dice allí el versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam, ¿cuál fue? ¿Cuál es la enseñanza de Balaam, la que encontramos en Números capítulo 22, 23, 24? Un hombre que era conocedor de Dios, de la gloria, sabía las cosas del Señor, sabía que era que había un Dios creador, sabía que ese era el pueblo elegido y sabía por voluntad expresa del Señor que ese pueblo no podía ser maldito. porque el Señor lo había bendecido, y que él no podía levantarse contra ese pueblo. Y el Señor le dice: ¿quiénes son las personas que han venido a buscarte? Porque Balac es el que lo contrata para que maldiga al pueblo. Porque Balac lo reconocía como profeta. Y Balac le dijo: yo sé que al que tú maldigas será maldito. Por tanto, ven y preséntate acá y mirarás al pueblo y lo maldecirás. En medio de eso, el Señor le habla y primeramente le dice: no vayas. Y él dice: no puedo ir porque el Señor no me deja. Pero él le ofrecen dones y dice: bueno, voy a consultar una vez más. Y se va a consultar una vez más. Y el Señor, ante la necedad, le dice: bueno, anda, pero hablarás lo que yo te dijere. Y en medio de ese camino, hermanos, es según lo que la Escritura nos enseña, él iba a hablar lo que él quería. Supuestamente estaba sujetándose al Señor. Y ahora, como el Señor, en primera instancia, no le había dejado, pero ahora el Señor le dice: bueno, anda. Cuando él debió quedarse allí, a la primera muestra de la voluntad de Dios. Y va para juicio de él y para su condenación final. Y él va, y en medio del camino el Señor envía un ángel que se pone allí, y el asna ve el ángel y se aparta un camino y aprieta la pierna de Balán, y él golpea al asna y se pone para otro lado y también. Y el asna le dice: ¿por qué me golpeas? ¿No te sirvió fielmente? Y se pone Balac a hablar con el asna, y el asna hablaba. Y le digo: ¿no te he servido siempre? ¿Pero por qué? Y luego el Señor le abre los ojos y ve al ángel. Y dice la Escritura que el Señor usa esto para refrenar la locura del profeta. Y uno dice: ¿cómo la refrenó? Si es que finalmente fue. No, refrenó de que él hable su propia palabra. Entonces ahí Balac fue con mayor temor, porque es advertido por el ángel. Y dijo: si la asna no se hubiese apartado, te mataría a ti. Entonces no, entonces me vuelvo, dice, no, si quieres me vuelvo. Todo eso era una apariencia de piedad. Balac no temía al Señor. Todo eso era una pantomima de él. Si quieres yo me vuelvo, después pueden leerlo, hermanos. Ahí en Números. Dice: anda, pero la palabra que yo te dijera, esa hablarás. Y va. Entonces, sí hay un temor producido por la exposición a la muerte. Y claro que va. Y necesariamente tuvo que venir el Espíritu Santo para que él no pudiese hablar lo suyo. Y lo tomó y él bendijo al pueblo. Una, dos, tres veces. Y Balac, el rey que lo mandó a llamar, se enoja porque Balán no le obedece. Y le dice: ¿no te he dicho que solo hablaré la palabra del Señor? ¡Wow! Parece un gran profeta, ¿no? Parece un hombre temeroso de Dios. Entonces Balac le dice: ven a otro lugar, de acá sí lo verás y maldecirás. Y nuevamente bendice. Y nuevamente se enoja Balac. Y nuevamente va: mira, acá hay un pueblo pequeño. Ahí, aunque sea, ve a algunos, a ellos maldícelos. Y vuelve a bendecir. Y Balán dice de sí mismo, el profeta, caído, pero con los ojos abiertos. Caído. Sin gracia, sin temor del Señor, pero con los ojos abiertos. Y finalmente dijo: así Balac me diese la casa llena de oro, la palabra del Señor hablaré. ¿No te he dicho eso? Y Balac dice: de cierto, yo te dije que te iba a bendecir, que te iba a dar dones, pero ahora no va a haber nada. Bueno, yo te dije. Y ahí queda el relato, hermanos, de la Escritura. No dice más en ese pasaje. Y parece que él termina como un hombre piadoso delante de Balac y delante de los demás, y aún delante del que lee esos pasajes. Parece un profeta como Isaías, como Elías, que no torció la palabra del Señor para nada, que se ajustó a la letra y estuvo allí firme. Pero ya yéndose, él le dice, hay una forma, yo no necesito maldecir al pueblo. Si el pueblo peca, el Señor lo va a castigar. Envía a las mujeres que forniquen con el pueblo. Y el Señor los va a castigar. Yo no sé lo que dijo Balán. En verdad yo no sé. Yo estoy parafraseando lo que sucedió allí. Porque dice la Escritura que por consejo de Balán, número 31, Balán aconsejó eso. Así que la doctrina de Balán, ¿cuál es? ¿Cuál es la enseñanza de Balán? Que tú puedes conformarte a la letra. Que tú puedes conformarte y decir a todo amén. Tú puedes decir a toda la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Sí, es buena palabra. Tú puedes decir todo eso. Y puedes conformarte a todas las declaraciones históricas de confesión. Puedes decir un gran amén. Pero en la práctica, en verdad, no tener temor de Dios. Porque tienes la palabra, la lees, pero vas a buscar la forma de desobedecerla. Sutilmente, un pequeñito cambio, pero quedó bien. Quedó bien ante el Señor, por lo menos he sido fiel, aunque sí te desobedecí en algo. No, pero eso es algo mínimo, pequeño. Cuando Dios castiga y manda al pueblo de Israel a pelear contra Balac, ¿sí?, contra Madián, dice, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Dios prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Pero capítulos antes, termina en el capítulo 24, y la profecía de Balán termina diciendo la bendición, fuerte es tu habitación, pon en tu peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber. Mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balán y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Ahí termina. El consejo no lo escuchamos. El consejo es dado en voz bajita. Te lo dicen despacito. Te lo dicen murmurando. Hermano, yo te digo algo acá. Ven. Y nos comienzan a seducir. Y te dicen, no, esto no está malo. Escuchar música, ¿por qué va a ser malo? Bailar, ¿por qué va a ser malo? No. Tomarse unas cervecitas, ¿por qué? El Señor convirtió el agua en vino. Participar de las fiestas, ¿no?, y gozarse un rato. ¿Por qué va a ser malo? El Señor ha hecho estas cosas para que las disfrutemos. El domingo estamos en la iglesia. En la iglesia estamos honrando al Señor. Y este es un bailecito, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser malo? Y no se dan cuenta que Dios aborrece, porque es fornicación, porque dices tener temor, decimos tener temor a la palabra de Dios, pero es un engaño, porque amamos más nuestros deseos, lo oculto de nuestro corazón. Le queremos satisfacer a cada parte de nuestra célula que a veces reclama o pide por pecado. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aunque debe ser el templo del Espíritu Santo, nosotros hacemos de él una cueva de ladrones, una cueva de fornicación. Y no miramos como Dios mira el pecado. Nos atrevemos a cambiar. No, no totalmente, no, la palabra, yo la guardo. Yo, claro, amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos hasta ayunar, vamos hasta llorar, a endechar. Pero por debajo fornicamos. Nos permitimos ver películas donde haya fornicación. Nos permitimos ver cosas donde el nombre de Dios sea blasfemado. Y las festejamos. Leemos memes y nos reímos. ¡Ay, qué exagerado! ¿Y este pastor, este hermano, de dónde salió? ¿De dónde? No, la santidad ahora apesta a los que dicen ser hijos de Dios. Cuando dice que la santidad conviene a tu casa, que alabemos a Dios en la hermosura de la santidad. ¿Qué dice de la doctrina de Balaam? Enseñaba a Balac, enseñaba a Balac a poner tropiezo. Él le enseñaba. Han hecho una enseñanza de que puedes hacer esto. No, no es pecado. No, no, no. ¿Por qué va a hacerlo? ¿Por qué va a hacerlo? Y toman palabras del Señor, las palabras santas de Dios. Y el Señor dice: salid de medio de ello y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No, pero tocar un poquito no es malo. Fornicar no es malo. Todos hemos participado de estos pecados y hemos sabido lo malo que ha sido para nuestras vidas. Hemos sido a veces muy endebles con personas que han estado viviendo en fornicación. Y los hemos disculpado porque no se casaban, porque tenían ciertos problemas. Era pecado, hermanos, pecado. No, no hay otro nombre. Y debió haber una voluntad de todos nosotros, para que todos nosotros procuremos andar en santidad, sin excepción, a cualquier falta, a cualquier pecado. Pero claro, comenzamos a llamar a veces legalismo al camino de santidad de Dios. Y como nos acusan de eso, uy, tenemos miedo ya a caer en el legalismo. Uy, no, no. Y está ese lastre sobre nosotros, que cuando alguien dice, hermano, ten cuidado, uy, qué hermano, de nuevo en el legalismo. Y ahora a la santidad le llamamos legalismo. Y el camino de Dios es santo, amados. Solamente preguntémonos si al lado de Cristo haríamos las cosas que hacemos. Y eso resuelve todo, ¿eh? Resuelve todo. Ya no Cristo, ya el apóstol Pablo. Si vería las mismas cosas que nosotros estamos viendo en la televisión. O si bailaría con nosotros en la playa. O se echaría unos tragos con nosotros. En nombre del Señor. ¿Así? Amados. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿A quién? Ante los hijos de Israel, ante la iglesia. ¿Nos han hecho tropezar? ¿Te han hecho tropezar, hermano? ¿Y sigues con aquellos que te han hecho tropezar? Entonces pregúntate si amas a Dios. Debes preguntarte. Yo me debo preguntar. O si vamos en exhortación, en amor, y llamarlos al arrepentimiento, tal como el Señor nos llama, a todos nosotros. ¿Qué más dice? A comer las cosas sacrificadas a los ídolos. No. ¿Por qué vas a aborrecer estas cosas si son deleitosas? Sí, pero... Y hermano, está usando una figura, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos. Que aún el apóstol Pablo lo dice en Corintios y era clarísimo cuando él dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Aunque el ídolo sea nada, en verdad el ídolo no es nada. Pero finalmente lo que los sacrifican a los ídolos es a los demonios y no a Dios. O sea, no cambien la palabra cuando Pablo dice, el ídolo no es nada. Sí, amén, no es nada porque es un invento del hombre. Pero finalmente es al demonio quien lo sacrifica. Y a nosotros nos dicen, come este bocado. Comido en oculto es muy sabroso. Que nadie te mire. Que nadie vea tu andar. Es rico. Como la mujer adúltera que come el pan, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. El pan comido en oculto es sabroso. ¿Quién te proveyó ese pan? ¿Quién nos enseñó a comer de las cosas de este mundo, de los deleites de este mundo? ¿Quién? ¿El Señor? ¿Su palabra? Bien. Y a cometer fornicación. Ahora, obviamente, se entiende, se cree que, pues, ¿qué clase de fornicación es esta? Era una iglesia que retenía el nombre del Señor y que no había negado la fe. La fornicación que enseñaba Balán, porque esta fue la enseñanza de Balán para poner tropiezo, es sutil. No es una fornicación abierta que tú vas y te acuestas con mujeres y tu pecado se hace flagrante porque eso lleva a un llamado de atención. Pero es sutil. No se hace tan mala. ¿Y por qué? Porque no se descubre, está en oculto. Fornicación es lo que Israel hizo. Dejó la sincera fidelidad a Cristo como la primera esposa que debió ser del Señor. Y abandonó. Y el Señor va en búsqueda de ella, de su iglesia, de su verdadero remanente. Y la va a rescatar para que no fornique, para que no vuelva tras sus amantes, a los que le causaron tropiezo. Tú y yo sabemos qué cosas en el mundo nos causaron tropiezo y siempre han sido un lastre en nuestra vida cuando dejamos la sinceridad, la sincera fidelidad a Cristo. Tú sabes qué caminos no debemos ver. Tú sabes qué noticias no debemos ver. Tú sabes qué cosas son las que todavía luchamos, pero gloria a Dios tenemos victoria. ¿Cuándo somos entregados a esta fornicación? Cuando alguien que no teme al Señor, pero dice temerlo, como Balán, permitimos otra vez la comunión. Y le damos la bienvenida y le damos el lugar. Y decimos, está bien, pasa, no pasa nada, yo soy fuerte. Ya le dimos lugar al enemigo. Y ya comenzamos a fornicar. Hermanos, hay hermanos que tienen esposas inconversas y esposos y esposas que tienen esposos inconversos. Y uno dice, ¿cómo vivo? Y ahí te puedes dar cuenta que siendo que tienes que vivir con una persona y compartir lo más íntimo de lo que tenemos, aún así no hay comunión. porque tú eres del Señor. Y el Señor, para que esa convivencia sea llevadera y sea en paz, el Señor santifica a esa persona. La palabra santificar ahí es apartarla. Evita que esa persona se entregue a más pecado por amor al Hijo de Dios o a la hija de Dios. Y el Señor hace eso. Porque a veces el Señor determina salvar solo a uno de la pareja. Porque Él lo determina. Pero qué triste es cuando el que dice ser creyente comienza a ser seducido por las tentaciones de aquella persona a la cual está unida en una relación civil que Dios ha instituido, pero esa relación lo lleva a no obedecer al Señor y a no sujetarse al Señor de la gloria, sino a una relación pecaminosa, porque lo lleva a ese lado, cuando uno debe permanecer firme mirando al Señor. ¿Hay fornicación, amados? ¿Estamos fornicando con este mundo? ¿Qué cosas nos están causando fornicación? ¿Quién nos está enseñando a fornicar? A mirar las cosas de este mundo como deleitosas. A tener en poco la exhortación, el llamado de atención. ¿Quién nos está enseñando eso? No, pero ¿qué te diría Cristo, amado y amada? ¿Qué te diría? El pastor habla muy fuerte. Bueno, ¿qué te diría el Señor? Solo pregúntale. Puedes entrar al secreto del Señor y preguntarle. Y que Él te muestre. Y que Él nos muestre el camino. A ver, ¿qué nos diría? ¿Qué nos señalaría? También le dice a esta iglesia, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta es una palabra dicha muchas veces en los salmos, en los cánticos que nosotros alabamos al Señor, es dicha. ¿Y quién es el que dice esto? El Señor. Hablando a través de sus profetas, hablando a través del rey David, el Espíritu de Cristo. Y Él tiene todo el derecho a aborrecer a aquellos que no siguen su camino. Y el Señor menciona esto. Ahora, de nosotros, pecadores arrepentidos, el Señor nos manda a tener misericordia de otros pecadores como nosotros. Y cuando nos toca aborrecer, dice, aborrezcamos aún la ropa contaminada, pero con misericordia. Que no tengamos ese desprecio porque solo son pecadores. Y el término que Judas nos dice que debemos aborrecer su ropa con misericordia, está hablando de no tener comunión. Por eso el Señor habla de esto. Y debemos aborrecer. No solo el Señor aborrecía a los nicolaitas, su enseñanza, sino también la doctrina de Balán y toda enseñanza que no se conforma al Evangelio. Es aborrecida por el Señor. Las doctrinas de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, el nombre nos dice algo, que no viene como alguien ha dicho que de Nicolás, el diácono, uno de los diáconos elegidos ahí en la iglesia de Jerusalén, cuando hubo el problema de la murmuración por la distribución diaria, ¿no? En la provisión para los necesitados. No. Los nicolaitas, según el nombre, eran personas que se elevaban, se colocaban por encima del pueblo, querían gobernar el pueblo. Querían enseñorearse y en muchos casos lo lograban. Esa doctrina está presente todavía hoy en muchos lugares, donde los que son encargados de cuidar la iglesia se enseñorean de ella, como Diótrefes. Diótrefes era un nicolaita y dice ahí la escritura que le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos. Dice así la escritura de él. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, tercera de Juan, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es la misma doctrina de los judaizantes, la doctrina de los nicolaitas. Ellos se enseñoreaban del pueblo. Y Pablo le dice a los de Gálatas, ¿tienen celo? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no que los aman, sino que quieren apartarlos de nosotros, para que ustedes también tengan celos por ellos. No era un celo verdadero, no es que los amaban, no es que ellos los querían y por eso querían que se aparten del pecado. No, esa no era la razón. Y lo dice así. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo a la iglesia en Galacia, capítulo 4, versículo 16. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente entre vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este era un celo santo. El celo de los nicolaitas, de Diótrefes, de estos judaizantes, era enseñorearse, era colocarse por encima. Para ordenar a la gente, tienes que hacer esto, tienes que... No, a ese no tienes que recibir, a este sí. Cuando el Hijo de Dios sabe, entiende y se guía por el consejo de las Escrituras y de hermanos que verdaderamente aman al Señor y se sujetan al Señor y a los pastores que Él ha colocado para el cuidado de la iglesia. Retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahí también los tienen. En algunos lugares hay personas que dirigen la iglesia, dirigen ministerios, y si ellos no aprueban algo, no se hace algo. Hermanos, si bien Dios ha dado un don precioso que es el presidir, y Dios llama a sus hijos a presidir su obra, que se pongan adelante, que lleven adelante y gobiernen las cosas de Él, de una manera como Cristo las hizo. Pero vemos al apóstol Pablo, que no era mayor que Apolos. Cuando Pablo le pidió que él vaya a ver a algunos hermanos en tal lugar, Apolo le dijo, no, por ahora no. Y él dice, Apolo, le rogué que vaya, pero no tuvo por ahora ningún deseo de ir, pero irá cuando tenga tiempo. El mismo Pablo no decía, ¿sabes qué, Apolo? Ven, te vas para allá, tú haces esto. Y tú de acá, ven, vas para allá. Ese es un Señor. Y en la iglesia hay solo un Señor, se llama Jesucristo. Todos los demás somos siervos. Y si en nosotros, entre nosotros, hay un hermano que hace esto, debe ser señalado. Si entre nosotros hay alguien que toma un espíritu de señorío en el pueblo del Señor, debe ser disciplinado por la iglesia. Porque Dios nos pide que tengamos el carácter de Cristo. Cuando veamos Primera de Pedro, creo que esta semana que viene, el día martes, vamos a ver lo que Dios pide de los pastores. Eso no significa que sean hombres endebles, que... No. Tenemos que enseñar la palabra. Pero ellos sabían... supuestamente aprovechado el encargo que Dios le da para luego tomar un lugar que el Señor jamás ha establecido en su pueblo. Los discípulos sufrieron esto. Dijeron, ¿quién de nosotros será el mayor? Señor, cuando te sientes en tu trono, que yo me siente a la derecha y el otro a la izquierda, y hasta la mamá vino para pedir eso. Y en un momento discutían en el camino quién de ellos será el más grande. Y el Señor, que no había estado en la conversación, pero sabía lo que habían hablado, les pregunta, ¿qué discutían en el camino? Y nadie le dijo nada. Y el Señor, como sí sabía, le dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro siervo. Los príncipes de las naciones, los gobernantes se enseñorean de este mundo. Mas no será así entre vosotros. No será. El siervo del Señor no busca señoríos, amados. Es un amigo, es un guía, es un padre para aquellos que lo necesitan. Y por eso estamos rogando por más siervos, conforme al corazón del Señor. Y eso es lo que el Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor no envía nicolaitas, aunque hay muchos nicolaitas por todo el mundo. El Señor envía obreros, Él solamente envía obreros. Y quiera Dios conformarnos a ser más obreros cada día más. En Argentina hay un dicho que dice, ¿no? Mucho cacique, poco obrero, poco indio. Todos creen ser, ¿no?, capataces, ¿no?, poca plana baja. Está bien, hermano, en los estamentos del gobierno, en los diferentes lugares, ¿no? Porque es el gobierno, ya lo dijo el Señor. En este mundo es correcto, es necesario que haya esto. Pero en la iglesia del Señor no. El mayor, el que alcance los mejores lugares delante del Señor, es el siervo. No es el que se enseñorea, es el que sirve. Es el que pone su vida. No es aquel que recibe los cuidados, los beneficios, no, no, no. Es el que sirve. Es al revés. ¿Liderazgo? Los nicolaitas enseñaron el sistema de liderazgo. El Señor solamente enseñó un solo camino. El que Él trazó con su propia vida. No he venido para ser servido, sino para servir. Para poner mi vida en rescate por muchos. ¿Vemos pastores así? No, vemos cada día pastores que piden dinero, que se ensoberbecen, que hacen cualquier cosa con tal de sacar provecho. Nos debemos arrepentir, somos los primeros en arrepentirnos por usar la piedad como fuente de ganancia. Somos los primeros en venir y arrodillarnos delante del Señor. Pero qué triste que aún en esta pandemia, gente que toma la piedad como fuente de ganancia siga haciendo esto. ¡Qué vergüenza! Hermanos, en el gobierno ha habido tanta gente que han hecho negocio en medio de la necesidad. Han comprado equipos que no valían tanto y han sacado lo suyo. ¡Qué triste! Pero hay hombres también que manifiestan un buen corazón, ¿no?, vendiendo al precio justo y no elevaron nada. Como este hombre que está vendiendo oxígeno, quiere el Señor bendecirlo por hacer un bien. Porque no se aprovechó. Porque incluso bajó el precio del oxígeno cuando, por necesidad, Dios ha tocado la vida de este hombre. Oremos, no lo conocemos. Quizás sea un hijo de Dios, no lo sabemos. Pero un hijo, si no es, y si es una persona todavía que no conoce la verdad y hace eso, Dios nos está reprendiendo. Por medio de una persona que es publicada. Y él no quiere publicidad. Él solo quiere servir. Qué gran ejemplo, ¿no? Qué vergüenza para todos aquellos que blasfeman, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Cobrando por predicar. Cobrando por sus libros. Cobrando por ir a un lugar, a una conferencia y dictar una conferencia. ¿Qué tienen? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Y si Dios nos lo dio, ¿por qué no lo damos de gracia? ¿Por qué no ponemos nuestra vida en rescate por muchos? Hay mucho por lo cual nos tenemos que arrepentir. Hemos hecho de la fe un negocio, amados. Cuando debíamos arrepentirnos. Amamos, hermanos, estamos queriendo servir al Señor, hagámoslo de corazón. Amén. No esperemos ninguna recompensa aquí en la tierra. Está reservada en los cielos. No, no, no, no esperemos un like más. No esperemos que nos feliciten, que venga una congratulación. No, no, no. No hagamos noticia de la fe, hermanos. El Señor no la necesita. No busquemos enseñorearnos de las personas. Prediquemos. El Señor hará su obra. El Señor salvará. Sigamos orando. Sigamos librándonos de la doctrina de Balaam. De la doctrina de esta de poner tropiezo. Y sigamos librándonos de la doctrina de los nicolaitas. Porque escribe la iglesia de Pérgamo. Pero esta enseñanza está en las iglesias, rondando las iglesias, la enseñanza de Satanás, buscando a quien devorar. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete. Pues si no vendré pronto, vendré a ti, dice el Señor a la iglesia, a ti pronto. No tardará el Señor, ¿eh? Y peleará contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué? Como lo que se presenta. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Hermano, esto lo que estamos leyendo es la palabra del Señor. No es la palabra de un hombre. Aunque Dios usó a un hombre y él y usó el deseo y todo que ellos tenían, como las cartas, ¿no? Donde Pablo escribe y dice, yo Pablo de mi propia pluma escribo, ¿no? Con mi propia mano escribo. Sí, amén. Y hay partes de la escritura que solamente el escritor fue como un secretario, como en el caso de aquí. Escribía Juan, escribía. En otras partes Juan dice, yo lloraba, yo decía, Señor, muéstrame. Y el Señor me dijo esto. Y ahí muestra él su carácter. Pero todo eso viene del Señor. Su palabra, amados. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué significa esto? Que si al Señor no le hacemos caso, que si no le obedecemos al Señor, cuando Él nos señala algo, y tratamos de ser uno que sigue la doctrina de Balaam y somos sutiles, el Señor vendrá y nos dirá, nos pedirá cuenta. Y habrá algo que nosotros vamos a decir en nuestra defensa cuando Él venga y nos juzgue por haber seguido la doctrina de Balaam o la de los nicolaitas. ¿Podremos? Y si nos atrevemos a decir algo, Él sacará su palabra, amados. Y nos dirá, aquí está. Escrito está, Martín. Escrito está, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Aquí está. ¿Qué cosa no sabías? ¿Qué cosa te atreviste, iglesia, a desobedecerme? Escrito está. Peleará contra ellos con la espada de mi boca. Contra los que dicen gentil y publicano. No, pero ¿por qué no tenemos así? Bueno, sí significa gentil, pero podemos tener comunión con ellos, con personas que blasfeman el nombre del Señor, que tienen en poco a Cristo. Yo he hablado con jóvenes, con mi hijo, con personas, llamándolos al arrepentimiento. Estas personas que son incrédulos, que son personas que han pecado contra Dios. Hablaba con un joven en esta semana y está claro en su condenación. Y le digo, ¿seguirás en ese camino? ¿Seguirás en ese camino? ¿Te perderás por siempre por no ser valiente? ¿Por querer que Dios haga algo contigo, algo más? ¿Te perderás? Finalmente están perdidos. Pero lo que el Señor nos manda expresamente es a no tener comunión con aquellos que dicen llamarse hermanos y no andan como hijos de Dios. No os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Fuera fornicario, enseñan a fornicar, lo de la doctrina de Balaam. A comer cosas sacrificadas de los ídolos, a comer cosas de este mundo. No estoy hablando del alimento, estoy hablando de los deleites, del pecado, ¿no? Espero me entiendan y entiendan al Señor cuando dice esto. Con algunos que llamándose hermanos. Oramos por aquellos que han dejado el camino del Señor y han demostrado que no son del Señor. Muchos de nuestros hijos están allí. Pero aquellos que salen de la iglesia y blasfeman del Señor, y blasfeman de su pueblo, y blasfeman del Evangelio, y se dicen hermanos, el Señor va a pelear contra ellos y contra aquellos que los defienden con la espada de su boca. El Señor es fiel, amados. El Señor va a llevar adelante su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que no es palabra de un hombre, es palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿quiénes son los que vencen? Romanos dice, en Cristo, los hijos de Dios somos en Él más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, el pan que descendió del cielo, el pan que no conocieron los judíos, el pan que le pidieron a Jesús ahí en San Juan 6, Señor, danos ese pan. Como la mujer dice, dame esa agua para que no venga yo a beber acá, no entendía nada, y ellos dijeron, danos ese pan. Yo soy el pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiere no tendrá hambre, ni sed jamás. No necesitamos más que a Cristo, amados. Él nos dará, dice, el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En el antiguo imperio, cuando una persona, cuando un reo era dejado en libertad y ya había cumplido su pena, le otorgaban una piedrecita, una piedra, ¿no? Con una seña en particular que solamente la autoridad y esa persona conocían, para que no falsifiquen. Esa piedra era muy guardada. Y el Señor acá la usa como una figura de comunión. De una comunión entre el Señor y la persona libertada. Una relación única y singular entre el dador de la vida y el que lo ha resucitado y le ha dado libertad de sus pecados. Le daré una piedrecita. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor, amados, ha establecido una comunión solo con su pueblo. Por eso dice la Escritura que muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Nunca os conocí, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero predicaron, pero echaron fuera demonios. No lo hicieron en mi nombre. Los míos me conocen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. No seguirán al extraño, oirán la voz del pastor. un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Hijo de Dios que tiene comunión con el Señor sabe que la tiene y sabe que puede ir a Él y puede tener una comunión íntima con el Señor. Por eso el Señor, cuando dice que oremos, dice: cierra tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No necesitamos exhibir, hermanos, la comunión del Señor. El Señor quiere que la preservemos, que nadie conozca eso. Que nadie conozca esta relación, porque debe ser en secreto. No publiquemos nuestra vida que mantenemos con el Señor. No hagamos alarde de una piedad, de cuánto oramos, de que si ayunamos. No, sino estamos exhibiendo la obra que el Señor solamente quiere tener en intimidad. Y justamente el Señor coloca como ejemplo de unión de su iglesia a Él como la unión de una esposa con su esposo. Y dice que Cristo amó a la iglesia. Por eso manda al esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ser un día totalmente ya desposados con el Señor y habrá una boda, una unión. Y el Señor dice: grande es este misterio de que el hombre y la mujer sean juntos, sean una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Solamente debe haber un matrimonio, dos personas, y un hombre y una mujer solamente deben conocer a un hombre toda su vida. Y el hombre a una sola mujer toda su vida. Ese es el plan perfecto y santo de Dios. Y aunque el Señor nos ha redimido de inmundicias a todos nosotros, ahora Él ha restaurado la relación para que seamos fieles. En lo mismo que Él ha hecho con su iglesia. Y vamos a ser uno con Cristo. Y una comunión íntima que debe ser preservada y guardada allí. Y lo que pase en lo secreto, dice el Señor, lo recompensará. Él. No nosotros. Él lo hará de su conocimiento a los demás. Entonces, la vida piadosa, la vida, como hemos leído en el libro de Pedro, de añadir, ¿no?, a nuestra fe, piedad. La piedad, la devoción al Señor, este encuentro con el Señor, esta súplica, este ruego donde no entra nadie. Nadie. Podemos orar al lado de nuestras esposas, al lado de nuestros hijos, pero la comunión con el Señor no entra a nadie. Solo los conocemos los dos, porque así quiere el Señor. Entra en tu aposento, cierra tu puerta y abre a tu Padre que ve en lo secreto. Yo no necesito saber, amado, cuánto tiempo oras. No te voy a preguntar nunca. ¿Cuánto lees? ¿No? Ora y lee, y listo. Y busca al Señor. El Señor ama esto, ama la intimidad en lo secreto, ama esta comunión. Y ahí termina el mensaje, ¿no? Sino aquel que lo recibe. Hemos recibido esta comunión, amados, tenemos. Hoy día un hermano habló a las 3 de la mañana por producto de algo que sentía en el cuerpo y fue. Y yo cuando leí, comencé a ver y había hermanos que estaban a las 3 de la mañana despiertos. Y yo, wow, te respondió este hermano. Digo, ¿qué habrán estado haciendo a las 3 de la mañana despiertos? Porque es bien difícil que alguien responda algo. Pero uno respondía, luego vi una hermana, otro hermano respondiendo. De alguna manera Dios los estuvo despiertos para ayudar a este hermano en esta aflicción. De alguna manera Dios quiso eso. Y nos está conformando, amados, para arrepentirnos de si todavía hay entre nosotros alguna levadura de la doctrina de Balaam o de la doctrina de los nicolaitas. Aborrezcamos eso, amados, y vengamos a la sincera fidelidad a Cristo Jesús. El amor, el que nos amó, el que nos guarda, el que nos preserva, con el cual debemos tener comunión. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vengamos a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido exhortados. Hay cosas, Señor, que no debemos prestar ni atención, ni ponerlas delante de nuestros ojos, Señor. No en una manera carnal, porque ese legalismo nunca ha ayudado a nadie, Señor, a nada. Pero sí hacerlo por amor, en gratitud, Señor, a que tú moriste por esos pecados. Y cómo volver, Señor, a contaminarnos, a embarrarnos en la misma inmundicia, en los pecados por los cuales tú moriste, Señor. Por los cuales tú enviaste a tu amado Hijo, Señor, a morir por nosotros. Oh, Señor, que tu nombre no sea blasfemado, Señor. Ayúdanos, Señor, líbranos. Ayúdanos a andar en tu camino. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén.